Abre los ojos, diles que ellos te cuenten lo que aquí se ve. Vuelve a mi lado, vuelve a mi lado, necesito un abrazo, viaje sin papel. Abre los ojos, diles que ellos te cuenten lo que aquí se ve. Vuelve a mi lado, necesito un abrazo, viaje sin papel. Mi cara tiene los colores, mi cara tiene los colores del viento y del mar. Mi cara tiene los colores, mi cara tiene los colores del viento y del mar. Mi cara tiene los colores, mi cara tiene los colores del viento y del mar. Mi cara tiene los colores. Buenas Nit, estamos aquí otro martes más en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM. Otro Buenas. Martes tarde. Otro martes tarde por tu culpa, porque he dado la pajada subiendo. Bueno. La pobre viene en bicicleta y, no, y los gemelos sufren. Y la verdad es que te tienes que tener unos pulmones fuertes, ¿eh?, para venir hasta aquí. Y unos gemelos y una buena bici también. Sí, ahora la culpa es de la técnica. La culpa es de la montaña esta, joder. En fin. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal, porras? ¿Qué tal, Esther? Por aquí, de vuelta. De vuelta, sí. De pronto el trabajo nos lleva por otras partes, pero aquí estamos como siempre. No dejamos las radios libres. No, eso, no. Eso no, que no decaigan, que no haya un silencio. Sí, es que aquello del trabajo os hará libres lo decían los nazis. ¿El qué? ¿El trabajo os hará libre? Sí, eso del trabajo no tiene nada bueno. O un capullo, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos hoy? Pues el día de hoy yo traigo por aquí unas cositas de compartir sobre justamente radios libres. Dos compañeras locutoras por allá en el estado de Oaxaca, en México, fueron asesinadas. Y bueno, queremos comentar, queremos dar eco a esto que sigue ocurriendo, que siempre que se organiza la gente para hacer cosas de medios de comunicación, pues luego el gobierno no le parece y manda sicarios, ¿no? Manda asesinos. Y en este caso, pues fueron dos locutoras de 20 y 23 años, jovencitas, apenas tenían 3 meses con su radio recién inaugurada, 3 meses. Y bueno, vamos a comentarlo más adelante. También, bueno, un poco sobre las elecciones en Paraguay, que por fin gana la oposición. Después de 60 años. De 61 años, sí, y 35 años de dictadura. Y bueno, vamos a también a comentar un poco sobre esto. Y bueno, también para la gente que le gusta el cómic, ¿te acuerdas que una vez por aquí leímos algo sobre odio, hate, de Peter Beige? Bueno, pues por aquí fue el salón del cómic, 4 días. Sí, fuiste. Y por ahí estuvimos, exactamente, y bueno, nos entrevistamos con él, también fuimos a una rueda de prensa de Kino. Olé. Y a ver unos videos de lucha libre mexicana. Ajá, eso es con las máscaras. Sí, tiene tela. Bueno. Y bueno, sobre estas cositas. Así podemos recomendar algo para mañana, ¿no? Un cómic. Un cómic, claro, claro. Por supuesto. Vale, tenemos cosetas de Colombia, de Uribe, de las GAE, del Día de los Comuneros, que además mañana de ser San Jordi también es el día San de... San Jordi, cierto. También es el día de Castilla, que se conmemora otra derrota, también como la de San Jordi, pero en Castilla. Bueno, San Jordi mató al dragón. Bueno, ¿de qué hablas? ¿De qué derrota hablas? Ah, no, claro, es la... Vale, me estaba confundiendo con la diada, que es el 11... Nada. Mi ignorancia, no, mi ignorancia catalana. Vale, sí. El San Jordi no es ninguna derrota. A ver, vale. El dragón fue derrotado, eso sí. Vale. A ver, si lo miras desde el punto de vista... Dragón. Oye, este micro está pitando a saco, ¿no? No sé. Bájame un poco. Sí, creo que sí. Bueno, no sé. Dime, vale. A ver, habla. Hola, sí, vale. Total, vale. Para lo que digo. Bueno, bien. Pues yo igual, como San Jordi que ya se conoce, hablaré del día de Villalar. Y tenemos cosas, bueno, está todo el tema del Frankie, que sigue peleando, de agenda... Que César hablaba de radios libres y tal, el otro día que tuve, bueno, el otro día, hace como 2 o 3 semanas, que tuvimos a las chicas que inauguraban un programa en Contrabanda... Bueno, el programa especial. Sí, ¿estuviste? Sí, por ahí estuvimos, claro. ¿Y cómo fue? Muy bien. ¿Sí? Fue todo, yo creo que, bueno, todas los comentarios alrededor es que... Recordemos que, bueno, si hay algún oyente que no escuche nuestro programa, es raro. Porque hay los fieles siempre están. Ajá. Pero bueno, tuvimos aquí hace 2 o 3 semanas a unas chicas, sí, que empezaban a hacer un programa en Contrabanda. Bueno, fue un programa especial y es un proyecto para posteriormente llevar a cabo un programa que tenga la temática principal es la inmigración, sobre todo los centros de internamiento para inmigrantes. Y el 12... Al 12 de abril hacían un programa especial, ¿no? Un programa especial por una marcha que se llevó a cabo allá en Madrid y con conexiones... con Tenerife, con Radio Geneto y Radio Valleca también, que se unió. ¿Y cómo fue? Muy bien. ¿Sí? Lo más importante fue que se pudieron dar testimonios de Aluche, un centro de internamiento en Madrid, gracias a todo el trabajo de Radio... la radio que está en Madrid, ahora ya se me olvida el nombre, pero ahora lo recuerdo. Uh-huh. Pudieron hacer contacto con gente que está detenida dentro, les repartieron móviles. Y la gente pudo estar dando sus testimonios, entonces esto fue muy importante. Se habla de unas 1.500 personas alrededor de que participaron afuera, que estaban haciendo la manifestación, y al mismo tiempo, bueno, se daban a conocer los testimonios. De dentro, que sí, es lo más importante, ¿no? Bueno, pues nos vamos con una canción y volvemos con estas y más cosas. Déjame ir contigo, rebelde y risueño. Déjame ir contigo, libre como el viento. Déjame ir contigo, que en ti están mis sueños. Déjame ir contigo. Viento, me pienso, me sublevo, acaricio montañas llenas de aromas y sueños, de niños, de ciervos. Barro dictadura y amo la paz y el sosiego, y detrás de mi soplo de viento vienes tú conmigo a meter los miedos. Déjame ir contigo, rebelde y mi sueño. Déjame ir contigo, libre como el viento. Déjame ir contigo, que empiezan mis sueños. Déjame ir contigo. Bueno, volvemos aquí en el 104.5 de la FM, Radio Bronca, con teléfono 933594900, para aquel y aquella que nos quiera llamar, hacer alguna aportación, a insultarnos, a lo que sea. Y empezamos con el tema. No les animes, bueno, que nos van a saturar las llamadas. La crítica es siempre positiva. Bueno, pues hace poco veía una reseña en un diario que decía que, ahora no me acuerdo del porcentaje, pero me suena que era un tercio, de los congresistas colombianos estaban en la cárcel o vinculados de alguna manera, acusados formalmente o acusados informalmente en la prensa, formalmente me refiero en procesos judiciales, por vínculos con los paramilitares. Entonces es bastante gracioso, ¿no?, que todo este gobierno de Uribe acuse siempre todo el tema de la narcoguerrilla, de la violencia a las guerrillas de revolucionarias, cuando dentro de su gobierno prácticamente todo el mundo está vinculado con algún grupo paramilitar, con narcotráfico, con todo tipo de abusos y de violaciones de los derechos humanos. Y es que hoy han detenido a su primo carnal, el hijo de su tío, involucrado en un escándalo de parapolítica y que está asilado en Costa Rica. Se ha marchado, se le ha dado el piro y está en la embajada de Costa Rica. Ah, no lo han detenido. Está escondidillo, a ver si le acogen, si ha salido por las patas. Y este hombre era, no sé si congresista o senador, creo que senador. Es senador, sí. Y en el momento en el que se empezó todo este tinglado de la acusación, el proceso judicial, era senador. y la acusan de haberse reunido con jefes paramilitares como Salvatore Mancuso o Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri, tienen unos nombres muy graciosos, que son jefes máximos de las Autodefensas Unidas de Colombia, que son el principal grupo paramilitar, que supuestamente Uribe ha desarticulado. Es un, hubo un acuerdo de paz en el que los paramilitares pasaron a ser legales, digamos, y supuestamente a entregar las armas, pero bueno, en la práctica lo que ha significado es que, bueno, que se las ha legalizado, de ser un grupo fuera de la ley, y ahora son un grupo legal, ahora legalmente atacan. Pero siguen haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, hay 63 congresistas vinculados por la Corte Suprema de Justicia con el escándalo este de la parapolítica, y todo lo que lleva acarreado, ¿no? Es que, bueno, es ya la más que fundamentada intuición de que no es que tengan reuniones para charlar de ajedrez, sino que son directamente los miembros de este Estado los que financian, organizan y dirigen a los grupos paramilitares para acabar con la disidencia, porque se habla mucho de la violencia de las FARC o el ELN, pero lo cierto es que cualquier tipo de disidencia se acusa directamente de terrorista y de vínculo con la guerrilla, y gente como maestros, sindicalistas de empresas, sobre todo importantes, pues petroleras, bueno, lo que es las empresas básicas de la economía colombiana, y pues todo tipo de gente que está haciendo labor de educación, de promotores de sanidad, etcétera, etcétera, vinculados a cualquier organización izquierdista, son perseguidos, asesinados, y bueno, hay un tema bastante heavy, que está muy oculto y que no se habla. Así que bueno, si alguien todavía pretende conceder alguna legitimidad a este señor que va por ahí dando lecciones de democracia, cuando vamos, tiene bastante tela. Sí, feo. Además, a mí me da mucha pena porque recientemente este Uribe se fue a México, ahí a con dar clases. Se fue a un encuentro con el presidente, bueno, él dice que es el presidente de México, ¿verdad? Sí, Felipe, continúa diciéndolo, ¿no? Sí, anda diciendo por todas partes que es el presidente de México, pero bueno, Felipe Calderón, que la simplificaron su nombre a fecal, entonces es la materia fecal de México, así de feo, y es que se lo merece también, y bueno, anda respaldando a este tipo de gentes como Uribe, y que además está el plan que se llama, existe el plan Colombia, que es justamente la militarización de todas las zonas del país, donde supuestamente hay problemas, ¿no? Hay terrorismo y todo esto, y por parte de Washington se está impulsando el plan ahora México. Entonces primero fue Uribe a ver al fecal, a Felipe Calderón, y ahora este señor que te digo que anda diciendo que es presidente de México, se fue a Estados Unidos a un encuentro con Bush y con el otro presidente de Canadá, y bueno, lo principal que le estuvo diciendo este Bush fue tenemos que sacar adelante este plan México, y bueno, da mucha pena porque justamente Felipe Calderón está impulsando también demasiado la militarización, y bueno, a colación con esto que tiene que ver con militarización y la violencia que se está impulsando por parte del Estado con grupos paramilitares y todo esto, mencionamos sobre un asesinato de locutoras de radio comunitaria allá en Oaxaca, en México. Fue el pasado 7 de abril que por la tarde fueron emboscadas y asesinadas estas dos periodistas, que se llama una Felicitas Martínez Sánchez, de 21 años, y Teresa Bautista Merino, de 24 años, locutoras de la radio La Voz que Rompe el Silencio, que tenía su señal en el 94.9 de la FM del Ayuntamiento Popular Autónomo de San Juan Copala, ahí en Oaxaca. Ambas locutoras murieron al recibir varios impactos de bala cuando viajaban por una carretera que conduce de Joya del Mamey a Putla de Guerrero. Aparte de ellas, que fueron fallecidas, hubo cuatro personas heridas, entre ellas un niño. La Voz que Rompe el Silencio transmite desde el pasado 20 de enero de este año, con motivo del primer aniversario del municipio autónomo de San Juan Copala. La radio se trata de un proyecto comunicativo integrado en su mayoría por jóvenes del pueblo Triqui, un grupo indígena de la región. Felicitas Martínez y Teresa Bautista participarían el 9 y 10 de abril en el encuentro estatal por la defensa de los derechos de los pueblos de Oaxaca, en el que ellas coordinarían la mesa de trabajo sobre las radios comunitarias. Pues ya hubo manifestaciones de bastantes organizaciones, de gente, de periodistas, de la UNESCO también, pues exigiendo el esclarecimiento de estos hechos. ¿Porque está relacionado totalmente o puede ser que fuera un hurto o alguien que...? No. Lo que pasa es que, por un lado, hay diferencias entre el pueblo triqui por cuestiones de organización política y social. Están divididos. Anteriormente eran una organización muy grande. Se dividieron, pero una parte tiene un respaldo muy fuerte del gobierno. Y la otra parte, ellos, este municipio, San Juan Copala, es autónomo, o sea, van con esta filosofía, todo este pensamiento zapatista de no quieren... De autogobierno. Autogobierno, no tiene nada que ver con el Estado, con la política oficial. Entonces, y bueno, la muerte está directamente relacionada a este encuentro, ¿no? Por parte de tanto de la radio como del municipio autónomo, de las organizaciones de derechos humanos de Oaxaca y sus amigos, familiares, toda la gente que ha estado... que estuvo con ellas, pues denuncian directamente que fue un ataque a que tiene que ver con su organización autónoma y, bueno, también como parte de decirles cállense, pues es este tipo de ataques, ¿no? ¿Y se está investigando? Se está investigando, sí, se habla justamente de que sí tiene que ver con esta división entre ellas, ambas organizaciones, pero pues aún no se tienen los culpables, se está esperando que bueno, está en proceso todo este juicio. Lamentablemente, pues, se tiene esto, ¿no? Que pues fallecieron dos periodistas muy jóvenes. Muy jóvenes, sí. Con 3 meses apenas. Hasta ahora, pues, no está funcionando ya la señal de la radio. Ellas lo llevaban todo. O a lo mejor les ha tocado tan fondo que... Fue muy fuerte, sí. Entonces ahí estaban su pequeño equipo de trabajo. Ya no están al aire. Y bueno, esperamos. ¿Y la reunión esta se va a hacer, aunque no estén ellas? La reunión del 9 y el 10 se llevó a cabo, sí. Y bueno, también se dio pues un manifiesto, ¿no? Es para esclarecer todo esto. Y 9 y 10, es el 10 también el festejo de los 48 años de la muerte de Zapata, de paso. ¿Ah, sí? Sí, entonces, bueno. ¿Y se celebra? Claro, sí, hubo bastantes, pues... manifestaciones. Conmemoraciones y todos estos festejos, ¿no? Los oficiales, por un lado, pero también la gente que... ¿Y es festivo allí o no? No. Bueno, solamente se recuerda, pero no es que no vayas a trabajar o cosas de estas, ¿no? Vale, más cosetas. Bueno, una reseña breve de alguna vez que hemos dicho cosas de las GAE. Pues la última fue una noticia negativa, que habían obligado a incluso empresas de autobuses, ¿no? ¿Ah, a sí? Pagar una pasta derechos de autor por la emisión por de lo que las puedas poner, películas. Porque igual pones la radio mientras estás en el autobús. Y ahora ha habido un hotel en Burgos que ha ganado un juicio a la SGAE, porque el juez ha reconocido que antiguamente sí, que la SGAE manejaba prácticamente la totalidad de la música de que había en el mercado, ¿no? De sus derechos de autor, pero que ahora, ante el auge de los derechos copyleft, de software libre tipo Creative Commons, etcétera, etcétera, como por ejemplo los que tenemos en el podcast. Eso habla del podcast. Pues no tiene por qué el hilo musical del hotel necesariamente poner música de la SGAE, ante la falta de pruebas de que la SGAE certificase de que se habían puesto cosas que realmente están en su lista, cosa que la SGAE no facilita, porque cuando pretende ir a cobrar a un bar, está obligada a mandar una lista, que claro, sería una lista inmensa, pero bueno, está obligada a decir, todos estos autores son los que nosotros llevamos y por los que podemos cobrar derechos de autor legalmente. Si yo pongo a otro, no tiene absolutamente qué. Ningún derecho, suponiendo que tengan derecho en hacer lo que hacen. Si ponen nuestro programa en el bar, no tienen por qué cobrar, ¿no? Es que en cualquier establecimiento cobran por televisión, por radio, por si ponen música, aunque después la música que pongan no tenga derechos. Entonces, bueno, por si acaso. Un apunte que han ganado y ha sentado una... Bueno, precedente. Esto de la jurisprudencia no existe en el sistema legal, es las películas Yankee solo, pero sí, bueno, un precedente que puede ser importante. Así que, bueno, a ver si se van pudriendo esta gente del Teddy Bautista. El otro día pasé por la sede, que está ahí en el Paseo Colón. ¿Ah, sí? Sí, tienen un pedazo de local. Es que, mira... ¿La tienes localizada? Sí. No porque pretenda quemarla ni nada, porque después... la SGAE, mira, sale aquí el dato, recaudó 377 millones de euros en el 2007, pese al desplome de toda la venta de CDs, DVDs, etcétera, por el tema supuestamente de la piratería, las descargas ilegales y todo esto, ¿no? Uh-huh. Aún así, recaudan 377 millones de euros. Esta gente, que es una empresa privada, porque es que no es una empresa estatal que diga, después lo invertimos en hacer hospitales, no, esta gente es una empresa con ánimo de lucro, no hace bueno, colegios de huérfanos ni nada. Pero esto, perdona mi ignorancia, pero este dinero que recaudan luego lo reparten por los autores, ¿no? Se supone que lo reparten esos autores y yo supongo que se quedarán... Un tanto por ciento... Un tanto por ciento para gastos de hoteles y jacuzzis o algo así. Pero esta empresa se sustenta porque supongo que los autores son socios o lo que sea, ¿no? O sea... Sí, los autores son socios, pero yo lo que no tengo muy claro es el concepto, o sea, la base legal según la cual estos tíos pueden ir recaudando. Sí, claro, eso es lo que yo pregunto. Los bandoleros, yo qué sé, a mí me recuerdan al sheriff este de Robin Hood, que iba por allí. O un poco los colonos, el ¿no? El sheriff de Nottingham era, o que iba por ahí extorsionando a los campesinos. Este es el de Robin Hood, ¿no? Sí, ¿no? Pues son algo así. Uh-huh. Más o menos así, salvando las distancias, sin espada, pero... ¿Y caballo? Sin caballo. Pero igual bueno, a lo mejor caballo sí tienen. Sí. Bueno, más cosas. Más cositas. Vamos a dar otro salto. Vámonos otra vez allá a Latinoamérica, que el pasado 20 de abril, el domingo, se llevó a cabo las elecciones políticas allá en Paraguay. Y por fin, como mencionamos, después de 61 largos años, como también le había pasado a México, después de 61 largos años, gana la oposición. Es que lo estarían haciendo muy bien. Sí, seguramente. Pues sí, seguramente que sí, lo hacían muy bien. Ganó las elecciones Fernando Lugo, él es un ex sacerdote que trae esta tradición de la teología de la liberación. Y bueno, ganó, él dejó como todo su hábito, se dedicó a la política con todo este trabajo desde abajo, con la gente, con los campesinos, y formó el partido de la Alianza, la Alianza Patriótica para el Cambio, con el cual termina 61 años de hegemonía del Partido Colorado, que en esta ocasión tuvo a la candidata, como candidata a la presidencia, a Blanco Velar, que bueno, tenía que ver con toda esta élite de poder, ¿no? De 61 años. Que esté confundido, el Partido Colorado ni es rojo, ni comunista, ni nada por el estilo. Se llama así por... ¿Cuál era el otro? Había el Colorado y había otro, ¿no? El azul. Sí, o el, no traigo aquí el apunte, pero sí había otro más, pero estos eran los más fuertes. Y bueno, finalmente ganó este señor de la Alianza Patriótica para el Cambio. Y bueno, dentro de las cosas que se mencionan acerca de él, bueno, que va a cambiar toda esta política que venía directamente orientada por parte de la élite, que era neoliberal, bueno, él va a tratar de hacer todo este cambio, siempre desde arriba, nunca sabe qué esperar, pero bueno, se espera por parte de toda la gente y lo que él está prometiendo, es un cambio completamente radical, cambiar todo el sistema, dice él, y buscar una política que apoye directamente al campo, porque es lo que vive principalmente, y dentro de los desafíos, bueno, el gobierno tendrá una gran cantidad de desafíos, lo dicen los críticos. La economía paraguaya está basada en el modelo agrícola ganadero. Paraguay figura entre los 5 principales exportadores de soya y es un importante productor de carne vacuna. Sin embargo, el 40% de la población rural vive en condiciones de pobreza y la distribución de la tierra es una de las más desiguales de la región. Según algunos cálculos, hay alrededor de 300.000 campesinos sin tierra y de acuerdo con la UNICEF, uno de cada 7 niños menores de 7 años sufre de malnutrición crónica. Aunque gran parte del territorio paraguayo se encuentra sobre una de las reservas de agua dulce más grandes del planeta, más de 1 millón de personas no tiene acceso a servicios de agua potable y alcantarillado. Entonces, bueno, datos estadísticos, uh-huh, un poco para ver cómo está el panorama y los retos que va a tener este señor. Y bueno, se está pintando un poco, se sigue pintando Latinoamérica con estos gobiernos de izquierda y esperamos que continúe así y que realmente respondan a estas promesas, ¿no? Que no haga como Lula o Kirchner. Sí, ¿no? Exactamente. Bueno, quería intentar hacer una especie de... Ah, no, esto no. Vale, me estoy liando. ¿Qué querías hacer? Nada, estaba un poco confundido. ¿Qué nada, tal bebido? Hay un YouTube por ahí, pero que no sé si se oirá bien, que habla del trasvasamiento de... La Lebra. Que ya se ha aprobado. Que dices ahora que no es un trasvase, que lo van a desmontar. Hay que confiar en una persona de palabra como es... ¿Cómo que lo van a desmontar? Que cuando acabe la sequía que la desmontan un cacho para que se vea que no va agua. Bueno, eso es lo que ha dicho hoy. Madre mía. Lo que se teme mucha gente es que aquello sirva para mover agua definitivamente como se está pintando, porque van a hacer obras y... Entonces, ha habido una asamblea general de la Plataforma en Defensa de la Lebra que ha intervenido, no sé si es su presidente o un miembro destacado, que se llama, creo que José Antonio Panisello, y está en el YouTube, y vamos a ver si se oye, porque creo que la señal no era muy buena, pero pues si propone algún breve fragmento. Crec que se necessita parlar de partit. Hem de parlar del govern de la Generalitat, que és, està format en tripartit. Que és el que ha fet la decisió de fons del departament i ho ha fet en mentides i engany. El govern ha fet una gestió de la sequera nefasta. Ha aprofitat aquesta situació per fer unes obres que en condicions normals no hagués pogut justificar mai. Han posat en marxa el programa electoral del partit majoritari del govern, interconnexió de xarxes en cas d'emergència. I repetir-ho, el govern és de partit. S'ha tingut que recórrer a subterfugis i cambolit per justificar aquesta interconnexió. Se va començar, com deia Susana, en els barcos, després que s'estren, després que s'integre. I al final, nosaltres ja intuïem que el procés final de tota aquesta història seria la interconnexió. Però tampoc volen parlar d'interconnexió. Estan parlant de cessió temporal, de captacions provisionals, de sobrants de canal. A veure, quan dos xarxes diferents s'unitzen en uns tubos, és una interconnexió. I quan per dins d'aquests tubos passa aigua, és un transvasament. Bueno, está grabado con una cámara de vídeo de móvil, supongo, de aficionado, ¿no? Y el sonido, pues la imagen medio se ve, pero el sonido no demasiado. Entonces, bueno, no sé si más o menos entendido, sí. Bueno, yo lo he entendido. Y bueno, lo que vienen a decir es lo que comentábamos también el otro día, pues sí. de hacia dónde va. Bueno, peor era también el trasvase que promovía el PP, que iba directamente a los campos de golf de Levante, ¿no? Pero habla pues de la gestión que se hace del agua y del uso irracional. Bueno, aquí también totalmente. Va directamente a las piscinas de los hoteles de Barcelona, los turistas que van a venir en verano para que tengan piscinas preparadas, que los campos de golf. Que no les falte el agua. A ver, que también aquí los del turismo seguro que han estado ahí apretando al gobierno para que firme. Uh-huh. Y creo que hoy iban a las Terras del Ebro a explicarles qué van a hacer. Que yo no sé cómo los deben haber recibido. Lo que huele muy mal es todo el tema, pues eso, de Esquerra, los cambios de... Claro, los de Esquerra dicen que van a ir a las manifestaciones con la pancarta de no al trasvasamiento. Y cuando están en el gobierno, o sea, eso es una cosa... Es una cosa muy curiosa. Es que, vamos, o sea, que van a haber elecciones anticipadas, seguro. En fin, el caso es que mientras hay agua para el turismo y para aventura, para otras cosas... Sí, sí. Como para los regantes tradicionales de... Bueno, directamente es que quitan los huertos, como en La Punta, ¿no? Y en Valencia, que no queda nada ya por dejar de construir, ¿no? Por ningún espacio no edificado. Pero bueno, está claro que es más rentable para el capital, el turismo, los campos de golf y estas grandes infraestructuras que no un agricultor de toda la vida que planta arroz en el delta. Entonces, pues... Que yo no sé cómo saldrá el arroz con la mierda que tiene que haber en el río. Pero bueno, vamos con... Habían unos vecinos de San Cugat que estaban regando el jardín y bueno, les pusieron la multa y dijeron que les da igual, que seguirían regando porque les había costado más el jardín que todas las multas que les pueden dar. Sí, ¿no? O sea que iban a cambiar todo el sistema. Se ve que ahora los jardines, como los campos de golf, se riegan con el agua de las capas freáticas, ¿no? Bueno, lo de... Dicen, no sé si cómo funciona, pero que van a hacer, muchos vecinos de ahí, San Cugat, van a hacer obras solo para cambiar el sistema de regadío de sus jardines. Lo ves desde el Google Earth este. Que dices, esta se queda hace 60 años que no pasaba, ¿no? Es increíble la cantidad de piscinitas y de jardincillos que tiene la gente, que dices, ¿serán dos o tres? No, hay muchos chales. Sí, sí. Sí, sí, pero bueno. Vamos con Cicatriz y ahora volvemos. En un mundo de retrasados. yo mismo me siento feliz. No es ser un puto subnormal con delirios en la cabeza, mientras va un chute y primo de perra. Somos lo mismo que antes, sin avanzaros, ando marginados seres. En mi mundo, en mi mundo, en mi mundo de retrasados. Bueno, volvemos por aquí y teníamos una noticia negativa que ha venido del recurso de Frankie de Tarrasa. Creo que fue ayer, ¿eh? Por eso la sí, manifestación. La manifestación. Bueno, había una congregación de la gente para evitar. Ah, no, la... pero hay una. Había en los juzgados, creo, y después hay otra manifestación. Ah, sí, hay una manifestación el 10 de mayo en Barcelona a las 6 horas. En la plaza a las 6 de la tarde, a las 18 vale. horas. Digo, qué madrugadores son los indepes. A las 18 horas en la plaza universidad. Y bueno, todo esto viene a cuento de, no sé cuándo fue esto, estos hechos. Pues creo que lo pone por ahí hace ya año y pico, dos. Pues se ve que un joven independentista de Terrassa, pues en las fiestas mayores, como se percató que el ayuntamiento de Terrassa tenía la bandera española pues oleando ahí, pues la cogió y bueno, supongo que fue detenido y los Mossos de Escuadra no fueron gentiles con él. Él seguramente hizo mano de lo que fuera para que no le agredieran. Y bueno, le imputan 2 años y 7 meses por 2 delitos, que son atentado a la autoridad y ultraje a la bandera española. Y bueno, tiene pinta de que va a entrar, ¿no? Entonces ahora ha habido un recurso y lo han desestimado y han reafirmado la sentencia. Y por eso es la manifestación para parar el proceso. El empresonamiento este. Uh-huh. Entonces, pues es muy heavy que hoy es en día... Es muy heavy. Porque alguien le meta en la cárcel por... Por coger una bandera, ¿no? No sé exactamente si... Que me suena a mí que la quitó o no, si la quitas o la quemas, es lo mismo. O sea, es un símbolo, un trapo, y que por ultrajar a un trapo pueda una persona verse privada de libertad 2 años y pico de su vida, es que es algo medieval, totalmente. O sea, es como las injurias al rey o estas cosas que tú puedes, o sea, cualquier periódico de estos o cualquier periodista radiofónico tipo Luis del Olmo puede insultar a todo el mundo lo que le dé la gana, pero si alguien dice que el rey es lo que sea o que no debería de... Ha habido gente que la han denunciado y la han metido procesos similares por ondear una bandera republicana o una pancarta antimonárquica cuando ha ido el rey o el príncipe a un sitio. Ya por injurias a la corona, que debe ser un delito gravísimo, peor que si matas a tu padre. Entonces, pues, bueno, así estamos. Pero eso es lo que decías tú, ¿no? Que si te colocan 2 años y 4 meses no entras, ¿no? Pero si te ponen... Bueno, no entras necesariamente. O sea, si no a tienes, no ser antece- que tengas si no unos tienes antecedentes. No, si el juez lo ordena la entrada en prisión... Entras, tengas lo que tengas. Entras aunque sea para un fin de semana. Pero no estás obligado. En cambio, si te condenan a más de 2 años, 4 meses y 1 día, que era lo que les ponían a los insumisos, uh-huh. el 241, porque cuando era ya el día, ya entraba seguro. Pues no daba lo mismo el juez, o sea... Si te condenaban a 2 años, 4 meses y 2 minutos, ya tenías que cumplir la pena. Uh-huh. Entonces, por eso también ponen estas penas de 2 años, 4 meses y... O dos y años dos y cinco meses. Para asegurarse que entras. Entonces, pues bueno. Uh-huh. Porque generalmente uh-huh. cuando le condenan a alguien a 1 año de prisión, si no tiene antecedentes y durante ese año no hace otro delito, no entra. Se queda ahí como antecedente penal, pero no entra. Así que... Bueno, pues a ver si esos chicos, y... a esos chicos que quemaron las banderas de Girona, pues creo no sé que, si todavía que les embargaron las cuentas. Que... El grande Marlaska. Sí. Qué majo. Bueno, pues... Pero no entraron estos dos. No, porque también empezó a quemar banderas, no fotos del rey todo el mundo, y claro. tampoco vas a encarcelar a todos los indepes de Cataluña. Claro. Pero bueno, que es que es quemar una foto también, que la gente hubo un revuelo ahí, todas las tertulias estas de que es que parece mentira también que las tertulias políticas del mediodía las haga la Campos y la Ana Rosa Quintana, que tiene huevos. Pero bueno, hay unos escándalos, todos los opinólogos estos que hay, que uh-huh. se dedican a saber de todo. Sí, a opinar. Y bueno, era gravísimo también. Bueno, claro. Un ataque a las entrañas de la democracia. ¿Qué dices? Ha estado el príncipe ahora probando, estaba súper emocionado porque había probado el Eurofighter y decía que era una máquina asombrosa. Uf, es capaz de hacer... ¿Qué es el Eurofighter? El avión de combate europeo de la Unión Europea. Es como el sustituto europeo del F-18, el megacaza bombardero que vale no sé cuántos mil millones cada uno y que es capaz de aniquilar cualquier cosa y hacer 7.000 tirabuzones mientras mata gente por ahí que está en el suelo. Y uh-huh. lo ha pilotado el príncipe porque, claro, es piloto también porque es militar, ¿no? Hostia, pues ayer, el otro día leí que el príncipe de Gales, bueno, no sé, el Guillermo, el hijo de la Diana y el príncipe Carlos, se ve que se ha sacado el título de piloto en 4 días, cuando se saca en 4 años. Y el otro día hizo un aterrizaje a ver a su novia con un helicóptero militar que costaba a los contribuyentes no sé cuántas liras de... Se lo cargó. No, fue a aterrizar allí, supongo a hacer un poco el pepón, a entregar la rosa de San Jordi a lo mejor, y nada, y se fue. Y bueno, claro, un escándalo increíble, príncipe, te imagínate. Con el príncipe iba otro tío atrás, que era compañero suyo de promoción en la academia militar, que era militar de verdad, y entonces el tipo llevaría el avión el piloto y el príncipe real. Iba ahí haciendo así como que pilotaba. Pero bueno, ahí el tío elogiando, bueno, que aquí era una máquina maravillosa, que dices, tiene narices que nos gastemos el dinero en aparatos de matar, que no son precisamente baratos cuando hay otras cosas que... Así lo pueden vender a Marruecos y tener a los saharauis ahí arrinconados. En fin. Bueno, pues vamos a hablar del maravilloso Día de Castilla, porque es algo... ¿Por qué? Porque, bueno, porque a ti te da la gana, vamos. Porque sí, porque me da la gana, exactamente. Día de Castilla. El Día de Castilla, que bueno, que no es el Día de Castilla como puede ser el Día del Padre, o sea, es un día que conmemora algo, ¿no? ¿Y qué pasa el Día de Castilla? El Día de Castilla, que es el mismo día de San Jordi, que es el 23 de abril... Es el aniversario de la revuelta de los comuneros de Castilla contra el emperador Carlos V, ajá, que tuvo lugar en 1521, que ya hace años. Entonces, la historia era la siguiente. Bueno, estaban los reyes católicos con su hija Juana la Loca, la de la película... La Pilar López visto, de Ayala. La de Pilar López de Ayala. Que tuvo un niño en el lavabo y cortó ella misma el bueno, el cordón umbilical. Eso es en el peli. Lo desconozco. Entonces, esta mujer se casó con Felipe el Hermoso, que se murió pronto. Guapo. Se ve que era muy guapo. Sí, vale. Entonces ahí se quedaron con el tema de la regencia, de que supuestamente tenía que ser Juana la Loca, pero la quitaron del medio. Por lo visto no estaba loca, sino que no caía bien y tenía que ser ella la reina. Entonces unos y otros se la quisieron quitar del medio. Total, que por cosas de estas de la descendencia, el trono cayó en Carlos V de Alemania, ¿no? Que era un chaval jovencillo que vivía en Flandes, que no había pisado España en estas su tierras vida. En su puñetera vida, que no sabía hablar castellano, y que se trajo a toda su pequeña camarilla de nobles de allí. Entonces esto no sentó nada bien a los nobles castellanos, y aparte empezó a hacer una política de, bueno, todo el tema de la lana, de exportar todos los productos castellanos, de pues, principalmente la lana, pasando de las manufacturas locales, a Flandes, donde ahí hacían unos tejidos maravillosos y los vendían a todo el mundo, incluido de vuelta para aquí, para Castilla, bueno, para allí. Entonces, pues la gente, bueno, es parecido bueno a lo que hacemos ahora, que vendemos cosas, o el tercer mundo fabrica cosas que después se ensamblan en Japón o en Estados Unidos o en Europa, uh-huh, y después se las devuelven allí a un precio increíble cuando son ellos los que las han hecho y los que se aprovechan la mano de obra barata. Pues esto trasladado al 1521, y también pues fue una rebelión que no era ni socialista ni nada de esto, principalmente porque no se habían inventado todavía las teorías socialistas ni nada, pero sí que era con mucho adelanto una especie de revolución burguesa tipo Revolución Francesa, que pedía que hubiese unas cortes como una especie de democracia parlamentaria, que el poder de la corona no fuese absoluto, porque entonces era monarquía absolutista a saco, y además contra el proyecto de imperio universal que tenía este hombre, que aparte de tener América, tener todo Castilla, Aragón, bueno, lo que era Cataluña, en medio mediterráneo, Flandes era emperador de Alemania, con lo cual era emperador de absolutamente todo, menos Francia, Portugal y Oriente, que tampoco se iba mucho por allí, y quería hacer un mega imperio, que ahora después con el tema de la Unión Europea lo andan proclamando como que era una gran idea, y bueno, qué pena que la gente no cuajó aquello, y dices, joder, aquello era un imperio genocida como no ha habido nunca, o sea, pero bueno. Entonces hubo una serie de nobles castellanos de pequeña nobleza y apoyada por todas las clases populares que se levantaron y se los cargaron a todos. Hubo ahí diversas rencillas entre el bando comunero y al final en la batalla de Villalar, que es donde se hace la fiesta hoy en día y se conmemora, se les cargaron a todos y decapitaron a todos los cabecillas. Vaya. Y esa fiesta estuvo prohibida todo el franquismo porque siempre ha sido una fiesta así reivindicativa y a partir del 79 se ha hecho siempre bastante conflictivilla y bueno, es donde lo que es, digamos, en términos generales la izquierda vaya, aparte de ser una fiesta, pues a reivindicar. Y desde hace unos años va el PP en helicóptero. ¿Ah, sí? ¿Va como en helicóptero? Va el de la Junta de Castilla y León, que es del PP, el presidente, va en helicóptero. ¿Para qué? Aterriza, se hace la foto, he estado en Villalar y coge y a toda prisa se vuelve a ir, antes de que haya algún problema con alguien. Ajá. Sí, sí. Y bueno, y después la esposa de uno de los cabecillas, que era María Pacheco, volvió para Toledo y resistió, bueno, cayó Madrid, cayó todo lo que es Valladolid, Medina, tal y cual, que era Medina el campo, es un pueblacho, pero esto fue la sede del gobierno en una época con los reyes católicos, y resistió ya, que era la esposa de este hombre que mataron, resistió 9 meses al frente de Toledo a las tropas imperiales, que bueno, es uno de los asedios así más. Hubo una resistencia heroica hasta que al final consiguieron acabar con ellos y se exilió a Portugal. Y bueno, pues es una historia que aquí tampoco se conoce mucho y que... No, la verdad. Y que no es que fuese la mega revolución, pero bueno, sí que tenía un tinte popular de mejora de las condiciones de vida del campesinado y un tema, pues lo que sería después las revoluciones burguesas, tipo la Revolución Francesa o que vinieron después y que aquí nunca se hicieron, pues porque bueno, no... No estábamos, nunca hemos sido demasiado avanzados en estos términos de libertades en este país. Así que bueno, más cosas, ponemos una cancioncilla. Vamos, yo creo que vamos a escuchar algo de musiquita y sí, vamos. Venga. Pues, espera que pongo un CD. Vamos a volver con el mundo de los frikis. Vamos a comentar sobre el cómic. Cómics, venga. Yo fui el año pasado y había cada friki increíble, gente disfrazada de sí. Personajes que no sabe nadie quiénes son, así sí. Japoneses con pelucas sí, blancas. Cosas y... raras. Sí, cosas muy raras. A mí me da mucha rabia porque no pude ir. O sea, que contádmelo todo. Yo fui el año pasado a poner la distri, pero vamos, este año no soy del gremio friki este ya. Pues ahora volvemos. ¡Vale! Bueno, aquí estamos después de Radio Positiva y vamos con el tema del Salón del Cómic. Vamos con el cómic, que fue la 26ª reunión de frikis de todo este mundo tan amplio que se ha hecho muy grande el cómic. Todo tiene bastantes cosas muy interesantes. 26ª edición del cómic aquí en Barcelona, que se llevó a cabo del 17 al 20 de abril, terminó el pasado domingo, donde hubo bastantes autores, hubo mesas redondas, documentales, juegos, espectáculos, talleres, autógrafos y también pues estos disfraces tipos performance donde andan ahí vestidos bastante. Es un mundo que me toca, me parece tan extraño para mí, no, nunca he tenido demasiado contacto y ver toda esta gente, así que sí. No sé, desconozco absolutamente qué tipo de historias contarán esos cómics para que la gente le dé por esas. Sí, es muy interesante, sobre todo porque le llaman, a ver, el noveno o el octavo arte, no sé qué lugar tiene el cine, pero después del cine continúa el cómic y se ha hecho bastante versátil en el sentido de que no solo el trabajo narrativo que tienen bastantes autores ha alcanzado un nivel pues muy importante en términos literarios, sino también a nivel artístico en cuanto al dibujo también hay bastantes trabajos muy interesantes. Recordemos aquí por ejemplo el trabajo de Hugo Pratt, Corto Maltés, por ejemplo, que reúne justamente, Humberto Eco lo menciona en una de las introducciones a uno de sus historias de Corto Maltés. Bueno, está este trabajo y esta asimilación, esta mezcla tan importante entre el dibujo por un lado, el dibujo artístico y también la literatura. Y bueno, pero hay bastante, hay una variedad muy grande en cuanto a lo que es el cómic. Y bueno, una de los autores que estuvo aquí presentes y que aquí también hemos hecho ya comentarios y hemos mencionado su obra, que es el Odio, es una serie de Peter Baig. Él tiene otros trabajos, pero esta es la más conocida, y uno de sus personajes célebres, que es Buddy Bradley, y la familia de los Bradley, y toda esta historia que tiene que ver con la sociedad norteamericana, Odio, que justamente refleja todo el odio que tiene este personaje contra su familia, contra su novia, contra sus amigos, contra la sociedad. Ya está harto de todo, pero finalmente es un tipo muy sensible ante las cosas que se encuentran a su alrededor y está lleno de personajes igual, ¿no? Todo este mundo de frikis, ¿no? De drogadictos, de alcohólicos, de gente que tiene depresiones, que está enferma, que tiene problemas. Y bueno, muy interesante la manera en que refleja Peter Baig. Platicamos con él, tuvimos esta oportunidad de platicar con él. Él es de Nueva Jersey, tiene un trabajo muy muy importante, sobre todo en la época de los 80, en todo este auge del grunge. Algunos dicen que también pues rescata y refleja toda esta generación que se llamó la generación X. Y bueno, tiene mucha música también dentro de sus cómics, no tanto porque se escuche, sino porque siempre está mencionando a músicos de la época. Y bueno, pues platicamos con él sobre distintas cosas, mencionándonos sobre todo pues su trabajo último, que ya hace portadas, por ejemplo, para algunas revistas de política, donde su trabajo ha cambiado sobre todo del blanco y negro al trabajo en color. Y bueno, muchas cosas que estuvimos ahí conversando con él. Y bueno, esperamos más adelante también aquí compartir algo de esta entrevista, estamos trabajándola. Y bueno, entre otras cosas también por aquí se encontró Joaquín Salvador Lavado, que mejor conocido como Kino, que es el dibujante de Mafalda. Estuvo aquí y... ¿Cuántos años tiene este hombre ya? Este señor, pues sí, ya se ve muy grande, no, la verdad no sé cuántos, no, unos 60, 70, algo así. Y bueno, vino a ofrecer una plática sobre el cómic, sobre su trabajo, y también para hablar sobre uno de sus últimos libros que se publicó aquí en Barcelona, que es La aventura de comer, donde él mencionó en la rueda de prensa que tiene que ver con todo este trabajo de privatización por parte de varias empresas con los productos agrícolas, sobre los restaurantes, sobre el neoliberalismo y la privatización del campo, sobre cómo por un lado los empresarios ganan mucho dinero con productos que pueden ser exóticos para ciertos países, pero que cuando se lo van a comprar a la gente, pues se lo compran a un precio muy bajo, ¿no? Y toda esta desigualdad que lo menciona. Entre otras cosas, él pues también habla de que es importante ocupar todos los espacios posibles para hacer denuncia social, que es lo que por lo que él se caracteriza. Y también, bueno, él mencionó de lo importante que es hacer un socialismo humanista, que es lo que él rescata y es lo que él pues habla que es necesario impulsar, sobre todo con toda esta hegemonía de los medios de comunicación, pues ocupar todos los espacios para poder hablar sobre las cosas que están ocurriendo en el mundo con todo el neoliberalismo y todo esto. Y bueno, entre otras cosas, pues nos fuimos por ahí a ver un par de documentales que tienen que ver con la lucha libre mexicana. Uno es El Hijo del Santo en Barcelona, que estuvo El Hijo del Santo hace unos meses. Eso sí que es friki ya. Y Producciones El Grito hicieron un documental ahí pequeño sobre una lucha con otros luchadores mexicanos que están por acá impulsando la lucha libre. Y bueno, pues divertido el documental este del Hijo del Santo en Barcelona. Y otro que se llama Tres Caídas, que el cineasta este se llama Nacho Cabana. Y bueno, cuenta una historia general, ¿no?, sobre la lucha libre allá en México. La lucha libre también de las mujeres últimamente, hay toda una corriente muy nueva ahí de mujeres luchadoras, no solo mexicanas, sino también mujeres que vienen de Estados Unidos y de Canadá porque prefieren la lucha mexicana, uh-huh, que los sistemas cambian, ¿no? La lucha norteamericana, la de Estados Unidos, es sobre todo de una sola caída y es más espectáculo, ¿no? Es más el teatro y más todo el show, ¿no? En cambio, la lucha mexicana sí son más los golpes, tienen que estar más entrenados, sí se golpean. No hay tanto show, ¿no? No hay tanto show, sí, porque se dice, ¿no?, siempre del circo, maroma y teatro y el deporte y todo esto, pero pues los testimonios de ellos es de que no es cierto. Si nos golpeamos tenemos que estar muy preparados, claro. Lo mencionan. Y y bueno, en particular una historia de Fray Tormenta. Fray Tormenta es la historia de un personaje que vivió en la Ciudad de México, se fue al puerto de Veracruz, al estado de Veracruz, y allá vivió como alcohólico, como drogadicto, y que tenía una banda de ahí de 30 jóvenes que los lideraba, y pero un día se arrepintió, dijo, oye, yo ya quiero dejar este mundo, ¿no?, de vicios y de prostitución y todo esto, y se fue de padre, se volvió cura, se volvió párroco, pero un día que estaba en su iglesia, pues siempre llegaba un niño y se quedaba a dormir afuera, y entonces que le decía al niño, pues vete a tu casa, niño, le decían el chaneque al niño, y que el niño le decía, pues ¿a cuál casa quieres que me vaya si no tengo casa? Pues vete con tus papás, pues tampoco, porque no tengo papás. Entonces lo adoptó él, uh-huh, y así otro niño, y en la primera iglesia ahí en Veracruz, pues no tuvo apoyo, se fue después a Texcoco, a Hidalgo, perdón, y allí en Hidalgo, bueno, pues tuvo el apoyo del párroco de la iglesia, pero no le alcanzaba el dinero, porque cada vez llegaban más niños, y llegaban más niños que él estaba adoptando, entonces dijo, un buen día, pues a ver, me voy a meter de luchador, se metió de luchador y empezó a ganar dinero, se hizo famoso no solo pues con la lucha, sino que también pues sus compañeros luchadores lo contrataban para que los casara, para que les bendiciera ahí, pues que las máscaras o los trajes, uh-huh, o todo eso, ¿no? Claro. Y se hizo muy famoso, Fray Tormenta, se puso el nombre de Fray Tormenta. Fray Tormenta. Y bueno, es toda una leyenda en la historia de la lucha libre ¿Era mexicana. ¿Era bueno o no? Sí, era luchando, muy bueno. Sí, ¿sí? ¿Ganaba? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, tuvo y tenía piedad encima, ¿no? ¿O sí, no? Además. Estuvo, no tuvo sería el colmo. Tenía piedad. Y bueno, luchó con varias leyendas también ahí. Ahora pues ya está retirado, pero por ahí también se avienta una que otras caídas. ¡Qué fuerte! Y bueno, dentro de todo estos niños que él recogía, uno de los más famosos, bueno, muchos de los niños que consiguieron una profesión, médicos, abogados y todo esto, uno de ellos salió luchador también y famoso, que es el Místico, que viene de ahí, de todos estos niños que adoptó Fray Tormenta. Y bueno, por ahí es una de las historias que cuenta este documental que se llama Tres Caídas, y dentro de las muchas cosas frikis y libros de cómics y autores y talleres y dibujos, historias que pues fueron parte de esta 26ª edición del cómic en Barcelona. Lo que bueno, tiene un Lo que no me gustó es, bueno, todo este mecanismo que tienen de las firas que se han puesto de moda en Barcelona, yeah. que lo comercializan todo y tiene, sí, unos precios eso, tanto para la, sí, gente que va a vender, que hay mucho cómic underground y mucho gente, sí, que se autogestiona sus ediciones, pero que te hacen, pues eso es una feria que van a sacar dinero, como la del móvil, porque, o la del... Claro, ¿por qué tienes que pagar para entrar? O sea, ya sí, si compras los productos, pues ya se sacarán... Es carito, ¿no? Es carito. Es muy caro. ¿Cuánto, cuánto costó? 6 euros. 6 euros. No había descuentos. No sé. Para frikis. Si ibas disfrazado, a lo mejor entrabas gratis. Tal vez. Lo mejor es decir, no, que tengo ahí una parada, que voy a hablar con no sé quién, y te cuelas ahí un poco. Pero bueno. Con pues, pase de prensa, ¿no? De Radio Bronca. Sí, colaría. Bueno, pues ahora mismo en el Ateneo Popular de Nou Barris, bueno, ahora mismo desde las 8:30, no sé si habrán acabado, están presentando el libro Terrorismo de Estado y Algo Más, de Xavier Cañadas. Ajá. Que, bueno, este hombre ya sacó un libro que se llama Entre Muros, las prisiones en la transición democrática, que lo sacó Liquinia en el Cartea y de Bilbao. Y a, de Bilbao. Madre mía. El era un cruce entre Bilbo. Sí, Bilbo, sí. Y Bilbao. Y... ¿qué iba a decir? Y ahora ha sacado con virus este libro, ¿no? Entonces, trata sobre... ¿Ha sacado con virus? Sí. Con virus, no, la es que tenga editorial. Virus el libro. Sí, ¿no? Yo, qué cabrón. Bueno, terrorismo. Él hace terrorismo biológico. Bueno, pues poniéndonos en contacto, esto tuvo, bueno, trata sobre todo el tema del caso Scala. Él fue uno de los imputados, y es que en el año 78, pues tanto la CNT como el movimiento libertario en general estaba creciendo bastante y eran prácticamente los únicos, después del abandono de los comunistas, o el abandono según estuvieron allí, de toda la lucha antifranquista, bueno, después de los pactos de la Moncloa, en el que el Partido Comunista, a cambio de ser legalizado, pactó todo con sindicatos, comisiones, etcétera, con el Estado, todas las condiciones, bueno, que aquello iba a seguir un... que no iba a desmadrarse el tema, que iba a seguir un capitalismo de tinte democrático burgués, ¿no? Y que, bueno, iba a permitirse, pues, una socialdemocracia, un Partido Comunista light y descafeinado, y bueno, y que aquello iba a ser un pacto social y que, bueno, se iba a haber una reconciliación nacional y todas estas cosas. Uh-huh. Y los anarquistas estaban creciendo mucho en aquella época. Hubo manifestaciones de miles de personas. Hay una mítica en Montjuïc que fueron 70.000 personas contra los pactos de la Moncloa. Y este día, el día 15 de enero del 78, había habido 10.000 personas contra estos pactos de la Moncloa, convocados por la CNT, que tenía ya 100.000 afiliados en Cataluña, y que era... un movimiento que empezaba a dar bastante miedo por lo que había sido y lo que podía volver a ser, ¿no? Entonces montaron toda la historia esta del caso Scala, que mandaron a un delincuente común que creo que venía de Murcia. La Brigada Político Social le creó un aura así de militante histórico. Bueno, le crearon un pasado de anarquista revolucionario maravilloso, se le infiltraron aquí y arrastraron a unos chavales de 17 o 18 años. Bueno, el tío les comió el tarro un poco. Y les dijo que, bueno, entonces era una cosa que se hacía, era atacar los clubs de la burguesía, atacar los bares donde se movía la gente bien. Y, bueno, era una cosa que hacía bastantes organizaciones. Uh-huh. Y dijeron, vamos a tirar unos cócteles molotov después de la manifestación a la sala de fiestas de Scala, que era una fiesta, una discoteca muy famosa que iba la gente de pasta, que creo que estaba por Paseo de San Juan, por el Eixample. Y bueno, esta gente fue, cuando fueron allí, aquello estaba ardiendo por los cuatro costados ya, pero bueno, como que les metieron en este embolado y... ¿Pero cómo estaba ardiendo ya? Porque lo prendieron fuego ellos. Ah. Prendieron fuego, estaba ardiendo por la parte de atrás del tejado. En ese incendio pero murieron... ¿Pero ellos quieres decir quiénes? El Estado. En ese fuego murieron además unos anarquistas que eran obreros de la sala de fiestas, que estaban haciendo trabajaban allí o estaban haciendo alguna obra. Murieron dos anarquistas y a estos cinco chavales les agarraron de las orejas esa misma tarde, porque casualmente sabían todo, ¿no? Y les imputaron, y bueno, una propaganda inmensa de la CNT, todo el rollo de vincular la CNT con el terrorismo indiscriminado y todas estas historias, de manera que la desmontaron, y fue el ocaso y el declive total de la CNT, que bueno, que les montaron una película, les acusaron de todo tipo de males, pues lo que hicieron también en Italia con Piazza Fontana, que pusieron una bomba y se cargaron a no sé cuántas personas y le echaron la culpa también a los movimientos revolucionarios. Pues es una cosa que, bueno, han hecho de vez en cuando. Y este chaval, pues le condenaron a... no sé cuántos años de cárcel, creo que unos 17, que de los que cumplió 8. Y bueno, o sea, en el libro anterior sacaba básicamente su crónica de hostias en el tálego, de todo lo que había pasado, todas las torturas que le había tenido que soportar y bueno, todo el tema de los presos sociales, los anarquistas, los comunistas que había, bueno. Y ahora en este libro, que el otro lo presentamos aquí hace tiempo, cuando el programa iba de libros, y este libro pues parece que trata más el tema del terrorismo de Estado y el montaje del caso Scala, más que de su experiencia, vamos, no lo sé, pero por el título y tal parece que le da un enfoque más, más amplio y más político. Y lo estaban presentando hoy en el Ateneo de Nou Barris. Entonces yo le he escrito a ver si se le apetece venir por aquí, a ver si contesta. Y bueno, pues eso, fueron Cabezas de Turco. Y bueno, esto después no es que haya salido nunca nadie reconociéndolo, pero bueno, es algo que se entiende que fue así, ¿no? Y que es sabido de que fue un caso de terrorismo de Estado, que no hubo ningún anarquista que se le ocurriese quemar aquello, y menos con gente dentro. ¿Murieron gente? Es que los que murieron eran militantes de CNT, casualmente. Y después el caso fue totalmente lleno de irregularidades. Un kiosquero que estaba enfrente, que además no sé si había sido Guardia Civil o algo así, vio entrar a gente antes que llegaran los chavales estos con bolsas y salir sin ellas, antes de que empezase el fuego. El fuego empezó y estos no habían llegado todavía. Y este tipo, que además no era sospechoso de ser simpatizante ni nada, porque había sido Guardia Civil o algo así, le amenazaron y no pudo declarar en el juicio, desapareció, le borraron del mapa. Hostia. Y bueno, pues ahí queda esto. Entonces, pues, aquello... Bueno, los de la CNT acostumbran a achacar a esto todos sus males. Supongo que algún tipo de error también se cometería para pasar del todo a la nada. Pero bueno, esto sin lugar a dudas pues tuvo mucha mucha importancia. Y también pues eso, Martín Villa era responsable de aquellas cosas, que también este hombre va en todos los araos, desde lo de Vitoria del 76 de la Matanza de Obreros a lo de Scala. Era como la mano oculta y poco inocente que estaba detrás de todo. Era también responsable aquí. Y después se fue a Endesa a joder a los mapuches y a toda esta gente con sus presitas en Guatemala, ¿no? Así que bueno, pues reseñar el libro y no sé si le apetece. Desde aquí hacemos la llamada. Ya le hemos escrito y si le apetece que venga a contar de primera mano todas estas cosas, pues le tendremos por aquí. Y si no, pues nada. Ya lo hemos comentado así a grandes rasgos. ¿Y algo más o nos metemos con agenda? Nos metemos con agenda. Pues decid algo mientras pongo el CD de agenda. Vale. Bueno, el fin de semana está cargadito de eventos, ¿no? Porras, que tú vas a leer porque no hemos imprimido, como somos ecologistas, no tenemos nada en papel, lo tenemos todo virtual. Bueno, yo no soy tan ecologista, sí que lo he imprimido. Bandarra. Y empezamos con una llamada concentración salina que tendrá lugar delante del Hotel Corona de Aragón de Tortosa contra todo el tema este del trasvase, con el lema "El río es vida, no faltes". Y tendrá es el 22 de abril, o sea, hoy. Bueno, pues no digo nada. Pues hombre, ha sido hoy a las 7, a las 5 y media de la tarde en Tortosa, que tampoco era aquí, pero bueno, pues señal que había un... Reseñar que había una concentración por el tema del... Y bueno, esto es imprimido, ¿no? Pues no lo metemos en agenda, lo metemos como crónica pues... de que ha habido una concentración ahí en Tortosa. ¿Y cómo ha ido? Quitamos la música de agenda. Madre mía. No te rías. Que lo demás que tengo sí que es agenda. Ahora viene la agenda. Bueno, el viernes, este viernes, que es creo 24 de abril, en La Teixidora, en el Centro Social de La Teixidora, que está María Aguiló número 25, creo que es 25. Bueno, si no me corrijas, ¿sí? Bueno, 25. Pues hacen el programa de los Majaras de Radio Contrabanda hace 11 años y se va a hacer el cumpleaños ahí en La Teixidora. Entonces empezará a las 9 y media, hay un cenador con rollitos de primavera, porque la fiesta se llama Fiesta Majara Rollito de Primavera. Y bueno, a las 11 va a haber habrá una actuación estelar de Per Rocker. Y a las 11, a las 12 y media habrá Surullet amb Sin Chip. Que eso me suena un poco a música experimental, ¿no? Que de tu saber. Pero bueno, nosotros vamos a estar allí. Ahí. Y sí, es en. Ah, no, perdona, me he equivocado. Es en María Aguiló 35 y es el Metro Poblenou. Y bueno, se ve que la fiesta va a acabar a la una. Por respeto a los vecinos. Y bueno, hasta aquí. Mama, mama, in golden night, golden night. Por otra parte, la CNT de Cornellà sigue con su ciclo de cine, esta vez con el nombre del hijo, que es la segunda parte del nombre del padre. Que en el nombre del padre es una película más conocida que en el nombre del hijo, que habla de Lira y de la incriminación de por torturas de una gente que no había hecho nada y que les acusaron de haber puesto una bomba en Londres, etcétera, etcétera. Y bueno, está bastante bien, pero en el nombre del hijo, que a pesar de ser una segunda parte, que dicen que nunca fueron buenas, esta uh-huh. Pues sí que lo parece. Vamos, que sí que lo es. Y trata, es algo parecido, bueno, al que haya leído La Madre de Gorky, es una historia parecida. Es un militante de Lira, que es legal, y otro que es ilegal, que no sé qué hacían juntos estos dos, pero bueno, entonces les detienen. Y la madre de uno era del movimiento republicano y sí que comparte los ideales y la lucha de su hijo, mientras que la otra le pide sorpresa y en principio rechaza todo este tipo de actividades armadas. Y es el proceso de la madre que no sabía nada, de acercarse al movimiento de presos, cuando tiene lugar la huelga de hambres en la que murió... ¿Cómo se llamaba este hombre de Lira que se murió? No me acuerdo. Pero que murió gente por el derecho de reconocimiento de presos políticos y, bueno, por una serie de mejoras en sus condiciones de vida. Hubieron en la cárcel. Tres presos que hicieron huelga de hambre y murieron. ¿Estás diciendo estos? Hubo muchos presos que hicieron huelga de hambre y Bobby Sands fue el que murió. Hubieron tres que murieron, ¿no? No lo sé, no me acuerdo. El caso es que, bueno, se sitúa en ese marco de las huelgas de hambre y, bueno, y la película, más que sobre el tema de los presos, es lo más interesante es el proceso de reflexión de la madre, cómo se va acercando a los movimientos de apoyo a presos y va un poco politizándose. Entonces, uh-huh. Pues bueno, está bastante bien. Y es el domingo 27 a las 6 y media de la tarde en la sede de la CNT de Cornellà, que está en la calle Florida número 40, metro línea 5, Gavarra, detrás de Abacus. Y es gratuito. El colectivo de solidaridad con la rebelión zapatista invita al foro público el movimiento por la justicia del barrio de la otra campaña de Nueva York. Pasarán un video, será el martes 29 de abril a las 19:30 horas en la Casa de la Solidaridad, Vista Alegre número 15, ahí en el barrio del Raval. Por otro lado, la gente del Contra el Blackout Fe, que son muy activos y activas y siempre están ahí dándolo todo, hacen una charla sobre la situación actual de la lucha contra el Blackout Fe, que es este viernes 25 a las 8 y media hasta las 12 en el Centro Social La Revoltosa, y que está en la calle Rullén 82 bajos, en línea 1, línea 2 en el Clot, y después habrá cafeta hasta las 2. When I'm on, este jueves 24 de abril, todo el día, hay una asamblea abierta que lleva como título Barcelona dice no a los trasvases, y será en el Centro Social de Sants, en la calle Orcinellas 30, al lado del Bahía, supongo, porque el Bahía creo que es el 31. Será enfrente, creo que hay un, que es un local que hay enfrente. Si no, bueno, pues a lo mejor se equivocaron, es el igual mismo Bahía. Es el Bahía, pero Centro Social de Sants, bueno, no lo sé. Es, en cualquier caso, en la calle Orcinellas 30, y es durante todo el día de jueves. Y bueno, este sábado 26 de abril, aquí en Nou Barris, hay unas jornadas que se llaman las Jornadas de Mitjans Lliures de Nou Barris, y bueno, hay un montón de actividades que empiezan, bueno, empieza a las 5:30, bueno, de 5:30 a 8:30 habrá todo el rato un espacio dedicado a audiovisuales. Hay una gente que están pues empezando un proyecto que se llama Video Matón Coet TV, y ahí pues toda la gente que quiera contar experiencias de, bueno, de su barrio, de sus problemas, de sus fiestas, de sus calles de Nou Barris, pues tiene un espacio ahí para ser grabado y poder pues explayarse y expresarse en ese proyecto, ¿no? Y bueno, esta gente van a estar de 5:30 a 8:30 en Al Parc de la Guinaueta. Sí, y bueno, son bastantes las actividades. También va a haber un taller de podcast que los va a llevar Radio Resaca, y proyecciones de Asamblea Disolvente. También el espacio abierto donde la presentación del libro La Indirecta, una entrevista a la... ¿cómo es esto? A la izquierda. A la izquierda, de Sergio Picasso, periodista del Semanario de Comunicación Directa. Otra entrevista interactiva en directo con Manuel Delgado, profesor de antropología. Esto es a las 18 horas. Uh-huh. ¿Y a las 19 horas qué tenemos, Esther? Pues habrá una presentación de una revista que se llama Vístera y de la Asamblea Disolvente. Será un punto de encuentro de distintos colectivos de creación y pensamiento crítico. Muy bien. Y bueno, ya hasta las 8, que habrá una lectura de poemas a cargo de Leo Miller, que bueno, que está, que no sé quién es, pero será de Radio Bronca. Sí, yo sí que sé quién es. ¿Tú sabes quién es? Es Leo Miller, de Radio Bronca. Ah, pues yo no lo conozco. Mundialmente conocido. ¿Sí? Claro. Pues será. Pues sí, un compa de aquí que va a leer unos poemas a las 8. Ah, vale. En fin. En fin. Bueno, ¿y acabáis con eso? ¿Hay más cosas? Hay más cosas. Habrá un concierto, bueno, habrá un espacio taller para veganos y no veganos y para gente que quiera conocer la comida y la cocina vegana, de 5:30 a 8:30. También habrá un taller de serigrafía, puedas llevar tus camisetas y estamparlas en los modelos que supongo que tengan en las planchas y crear tu plancha, supongo. Habrá ahí gente que te enseña cómo crear tu camiseta. Y a las 22:30 horas un concierto con A Palo Seco, de Cabrons y la familia Miranda. Tres grupitos. Y también tenemos con protagonista bronquiano el poemario Hierro Lamido, que no tiene nada que ver con lo que estaban contando de la Guinaueta, sino que va a ser en el Albricias, que es un centro cultural que hay entre la calle Rubí y la calle Topacio. También es un compa de Bronca. Que es un compa de Bronca y que va a presentar su poemario Hierro Lamido, que bueno, después habrá cabaret, que lo hará él y las feas y el Duque, y luego pues un poco de fiestita. Es el 25 de abril, que es el sábado, ¿no? Esto es, sí. Vale, entonces es calle Rubí. No, 25 de abril es viernes. Viernes, bueno. Es que no sé ni dónde me vivo. Entonces el Albricias, que es entre la calle Rubí 5 con el Topacio, que está un poco para arriba de la Virreina en Gracia, que puedes ir por el metro Fontana o si vas del otro lado, pues Yannick. Y bueno, amenaza con mandar unos yugoslavos armados y que vamos a pillar más que José Luis Moreno y Tina Turner juntos. Si no vamos, si no, ¿no? Vamos. Pues vamos a ir. Yo no estoy, pero bueno, me gustaría ir. Bueno, en cuerpo presente vas a estar. En cuerpo presente. En cuerpo... En cuerpo ausente. Pero en ánimo presente. Bueno, pues con esto y el bizcocho, hasta el martes a las 9. Nos despedimos. Tenemos que hacer una rima que rime con 9. Pues... ya lo pensaremos el martes que viene. Se lo encargas al poeta. Al Leo Miller, que es un seudónimo, ¿no? Por sí, eso no claro. lo conozco, perdón. Si no, pues aquí al Chanquete, que también es poeta, pues que te diga algo que rime con 9 para despedirnos. Así en plan, lo de buenas noches y buena suerte, pero en la invasión. Muy bien. Pues nada, nos vemos el martes que viene, ¿no? Sí. Pues hasta la siguiente emisión.